Buenas tardes, muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien. En esta fría tarde. Sí. Hoy vamos a hablar con Matías de Andrade. Obtuvo la medalla de bronce en Manchester en el Mundial de Paranatación. Matías, bienvenido a Terreno de Juego. Felicitaciones, Juan Bautista Bici y todo el equipo. Te damos la bienvenida como andás. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias por el saludo, gracias por las felicitaciones. Bien, acá volviendo de a poco a la rutina. En Argentina llegué hace 2 días, un día y medio tendría que decir en realidad. Pero bueno, muy bien, muy bien. Muy contento, por suerte. Bien, medalla de bronce en Manchester, ¿era lo que fuiste a buscar, Mati? No, no. La verdad que yo fui a buscar un poco más. Pero bueno, viste, a veces las situaciones no se dan. El nivel lo teníamos, estábamos para poder lograrlo. Pero bueno, el deporte es así. A veces uno se levanta mejor que tus rivales o suceden cosas en el medio del torneo que afectan a uno. Y bueno, a veces pasa este motivo de que mermas el rendimiento o no es lo que esperabas. Pero bueno, la medalla en el Mundial la obtuvimos y que eso es lo más importante, por supuesto. Te decías, me sucedieron, suceden cosas en los torneos. ¿Te pasó algo puntual en este mundial, Mati? Sí. Lamentablemente, bueno, lamentablemente, son cosas que pueden pasar. Me tocó correr el primer día del torneo y yo siempre digo que no me gusta correr los primeros días del torneo porque si hay algo que sale mal, va a salir mal el primer día. Y dicho y hecho, hubo un retraso muy importante en el torneo, muy raro que suceda en un mundial y mucho más raro todavía que suceda en un mundial hecho en Inglaterra, de aproximadamente 45 minutos. Es algo que no teníamos planificado, entonces desde la entrada en calor hasta el momento de competir, pasó mucho tiempo, que eso es algo que afecta bastante, viste, en general a cuando uno está muy fino en el rendimiento, más en el alto rendimiento. Además de mucho tiempo de espera en la cámara de llamado, que lamentablemente no había buena ventilación, o sea que eso te genera calor y el calor, digamos, alto te abruma, te achancha, digamos. Y además de, bueno, obviamente uno cuando está en el alto rendimiento consume ciertos suplementos que tienen efectos o picos directos entre 10 a 15 minutos de haberlo consumido. Y si vos estás mucho tiempo de luego haberlo tomado sin hacer actividad, eso te genera un pico de glucosa que baja. Y bueno, todas estas situaciones ocurrieron en este torneo porque se demoró mucho el torneo, lamentablemente. Y bueno, fuimos a competir bajo estas circunstancias que no son las ideales, digamos, o las que habíamos planificado. A mis rivales les pasó cosas similares, pero bueno, así que básicamente la carrera fue así, ver quién era el que podía sostener mejor, digamos, estas adversidades. Veíamos por redes que te superó China. China fue la potencia, Mati, en este mundial. Sí. China e Italia fueron las dos potencias de este mundial. La verdad que China viene en alza desde siempre. Creo que son, siempre decimos entonador, en todas las carreras hay algún chino que está siempre ahí peleando el podio. Es impresionante la cantidad de deportistas paralímpicos que tienen, ¿no? Y bueno, obviamente en los olímpicos pasa lo mismo, porque en el último mundial de natación, China estuvo muy cerca ahí de estar en el top medallero. La verdad que como deportista, como deporte, como país, China es inmenso y siempre es un rival a vencer. Me pasó en los Juegos, me pasó en mi anterior mundial a este, me pasó en este mundial. O sea, siempre está China ahí presente y siempre es un rival a vencer. ¿Cómo te sentiste vos en lo personal en este mundial? Bueno, la verdad que tuve como sentimientos cruzados, ¿no? Por un lado, la bronca, el enojo, ¿no? De haber hecho todo bien y no haber salido la marca que uno buscaba, ¿viste? No haber salido por ahí un resultado que se podía lograr mejor. mejor. Pero por otro lado también me esa satisfacción de que yo hice todo bien, sé que no tengo nada mal, de, o sea, completamente toda la planificación hasta el momento, todos los cuidados que tenía que tener, absolutamente todos los factores posibles que uno puede manejar, los manejé bien. Y la verdad me siento muy contento en el hecho de que me siento que estoy en competencia nuevamente, que estoy muy competitivo, me siento muy enfocado, estoy disfrutando mucho del deporte, que eso es algo fundamental. Siempre digo que si uno disfruta las cosas, con el tiempo todo va a llegar eventualmente. Y esto no son más que etapas donde nos dan experiencias, nos dejan enseñanzas, y hoy por hoy sabemos a dónde tenemos que apuntar, qué cosas mantener, qué cosas corregir, y eso vamos a afilarlo ahora en vista de los próximos torneos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el máximo logro que van a ser los Juegos Paralímpicos de París. O sea, la cúspide de este ciclo deportivo mío va a ser París, y realmente yo digo, que me pasen todas las cosas que me tengan que pasar antes, pero que en París no me pase nada, ¿no? Que esté en mi momento como fue Tokio. Está ahí, Mati, a donde vos querés apuntar, más allá de que se vienen torneos importantes para vos. Sí. Mi planificación desde que comencé a entrenar este ciclo, los ciclos son de 4 años, bueno, este ciclo duro va a durar 3 años, obviamente, porque la pandemia, se corrió Tokio un año, todos los problemas que hubo. Desde mi comienzo de planificación, mi objetivo es París. O sea, todos los demás torneos que sucedan, como este, como los parapanamericanos que vienen ahora, son torneos obviamente de relevancia, son torneos importantes en los cuales nosotros nos ponemos en punto para competir y tratar de obtener los mejores resultados posibles, pero toda la planificación que estamos realizando es en vista a tener el mejor rendimiento posible en los Juegos Paralímpicos de París. ¿Qué te dijeron tus entrenadores antes de correr, en la espera eterna que tuviste que hacer en la cámara de llamados? ¿Qué fue lo que pudiste charlar? Bueno, mucha motivación, ¿no? Porque esto es algo que se vive en conjunto también. Pero bueno, más que nada recalcamos que hicimos todo bien. O sea, que hicimos todo bien, que estamos muy bien, que los tiempos daban para mucho y que con confianza, que era una carrera que íbamos a poder llevar bien. Y nada, yo salí con esa mentalidad. En todo momento confié en el ciclo que hicimos, en la preparación, y que realmente estábamos muy bien, o sea, en un momento físico muy bien, que simplemente, lo que te digo, o sea, la parte difícil está lograda, falta poner los detalles para poder afianzar las competencias, que sean más sólidas, que haya menos variantes, y nada, aprender de esta experiencia, que es la primera vez que me pasa, que se retrasa un torneo, y también tener herramientas el día de mañana, de decir, bueno, veo que el torneo está retrasado, o estar más atento a esos retrasos, y tomar decisiones, ¿no?, en base a eso, para que digamos que el tiempo de espera afecte lo menos posible el rendimiento profesional. Así que contento, sinceramente, y sigo muy motivado, obviamente, porque dentro de 2 meses y medio, tengo los Parapana, que es un torneo hermoso, realmente, que es una fiesta. Chicos, todos ustedes. Muy bien, Matías, justamente, Matías Franco te saluda, y te quería preguntar un poquitito, ¿qué rol, pues hace un ratito Juan y te preguntaba eso, qué te decían los entrenadores, ¿qué rol le adjudicás a la labor de los entrenadores? Si puedes nombrar alguno en particular que digas, gracias a este estoy donde estoy, y que puedas brindarlo acá al programa como para decir, gracias, aparte de obviamente tu esfuerzo propio, ¿a partir de quién sentiste esa motivación y esas ganas de trabajar? ¿De quién aprendiste más? Bueno, mi entrenador personal es Ezequiel Valdés, es el que me acompaña a todos los torneos, por suerte desde la medalla de Tokio se me abrió esta posibilidad de haberlo podido elegir a él para que me pueda acompañar a los torneos, y obviamente él fue la mente brillante en todas estas planificaciones completas. Obviamente él tiene un equipo, que es Federico Díez Anderson, los dos trabajan en conjunto, parte preparación física, parte agua, parte preparación física, pero bueno, el que me ve todo el tiempo es Ezequiel, ¿no? Pero el equipo de 11 Unidos me motivó mucho, ellos dos también, y creo que la labor del entrenador, obviamente ellos tienen, como digamos, la obligación, llamémosle, no es una obligación, ¿no? Pero la palabra me sale, de encontrar el talento en el deportista y saber cómo explotarlo. Y es algo realmente muy difícil, llevar al deportista a sus máximos rendimientos, a sus límites, a que lo supere, llevarlos también en ese proceso de carga que es extremadamente difícil, y muchas veces hay emociones muy cruzadas, ¿no? De tristeza, de angustia, de creer que uno va a caer o que no va a poder llegar a donde quiere, y estar todo el tiempo levantándole los brazos a los deportistas, bueno, en mi caso a mí también, ¿no? Y además, que yo siempre digo, hacen esta labor de corazón, porque realmente mis entrenadores nunca me pidieron nada a mí a cambio de entrenarme, ¿no? De dar solamente mi dedicación y dar mi 100% y mi compromiso, que obviamente es algo que tiene que haber desde ya en cualquier actividad. Así que eso es lo que más valoro, que te enseñan tanto el factor humano y gastan tanto tiempo de su vida pensando cuál es el entrenamiento perfecto para que una persona ajeno a él sea quien se cuelgue la medalla. Así que eso es algo que hay que valorar realmente. Muy bien, Mati, de esta forma te queremos agradecer por haber tomado parte de este terreno de juego, de haberte tomado el tiempo, ¿no? De más está decir felicitaciones por la medalla de bronce, se nota que estás muy preparado de cara a lo que se viene, así que muchísimas gracias y lo mejor para vos. Por favor, muchas gracias, me encanta siempre estar acá, un honor y nada, seguir diciendo la misma frase de siempre, que los sueños se cumplen, así que hay que atreverse a soñar. Muy bien, buen consejo. Muchísimas gracias, Mati. Éxitos a todos, Muy bien, Juani. Pasó Matías de Andrade, medallista de bronce en el Mundial de Paranatación en Manchester. La primera nota que trajiste a esta columna de Deporte Adaptado acá en Terreno de Juego, lo volvemos a traer porque es un logro que no hay que dejar pasar. Ahí pasó Matías y como hablábamos por línea privada, justamente la primera nota que traje aquí a Terreno de Juego y a estas columnas que creía que había que volver a traer por esto, por lo que decía José C. Mati, que una medalla de bronce se logra con trabajo y lo veo día a día yo en todo lo que hace Matías y realmente es increíble el trabajo que hace él conjuntamente con Ezequiel Valdés y el equipo que tiene él a su disposición. Sí, y un 11 Unidos que está realmente muy capacitado para entrenar a sus nadadores. Vemos muchos nadadores, uno de ellos Matías de Andrade, que están llegando muy lejos y da la casualidad que todos son de 11 Unidos, no es casualidad. ¿Cómo lo ves vos personalmente, Juani, de cara a los Juegos Paralímpicos? Puede aspirar, puede y tiene con qué, sacándome un poquito de discapacidad, también lo veo que 11 Unidos está capacitado en natación por todo lo que ha logrado Mati Guido Buscaglia, sí, el nadador marplatense de 11 Unidos también. Tal cual. Bueno, en las últimas semanas también aparecieron Juana Ortiz, Federico Ludueño, así que la verdad que está brindando muy buenos nadadores. Bueno, Juani, te despedimos porque ya tenemos que ir dándole cierre al programa. Nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias nuevamente. Será hasta el jueves que viene. Gran fin de semana. Igualmente, Juani. Bueno, así pasaba entonces. Juan Bautista.